refugio. Mi alma espera en ti. Mi confianza está en ti. Eres mi alegría. En ti espero. Alegría en ti.